24 de marzo. El 24 de marzo, y acá están los compañeros de los organismos que nunca nos han dejado solos. Están los pibes que van a tener un acto ahora porque cierra la carrera de comunicación en la ESMA. Para ellos, un abrazo fraterno. Siempre en las luchas, como nunca.